Primero, antes que nada, quiero agradecer a la parte de institución por haberme invitado, a ustedes por estar acá. Y vamos a comenzar con un tema que me encanta, que es la prevención, medicina preventiva. Nosotros, lamentablemente, estamos acostumbrados ¿a qué? A una medicina de tipo ¿cómo? Tradicional, ¿no? Entonces, pero antes de comenzar bien, siempre trato de mostrar un poquito con la gente que yo trabajo. Generalmente trabajo en una clínica en forma privada con todos estos colegas, somos más de 10, en realidad somos casi 20 veterinarios en esta clínica, trabajando el día a día. Trabajo también en el Chaco, donde generalmente los casos de enfermedades parasitarias va incrementando. Y fundamentalmente nos reunimos en general con un grupo de veterinarios que hacemos, estamos todos en la parte de parasitología veterinaria. Sobre todo los temas bien de Argentina. Si bien nosotros como médicos veterinarios estamos acostumbrados a la medicina preventiva, no tan acostumbrados a la medicina preventiva, algo hacemos. Sin embargo, estamos más acostumbrados a lo que es tradicional. Viene el paciente, está enfermo, y nosotros a partir de ahí instauramos un tratamiento. ¿Está? ¿Qué hacemos con la medicina preventiva? Que está de a poquito incursionando la parte de veterinaria. ¿Qué tratamos de hacer? Qué bueno, que justamente evitar, tratar de evitar al máximo qué cosa. Que se enferme. Pero ojo, hay como ciertos niveles de medicina preventiva. Entonces, el objetivo fundamental es eso, evitar que se enferme. Pero también uno de los objetivos es que tratar de minimizar al máximo, ¿sí?, la posibilidad de alguna secuela. Eso también es importante tomarlo en cuenta. O sea, lo que quiero es mantener y promover la salud y el bienestar del animal. Entonces, ¿qué voy a tener? Distintos niveles de medicina preventiva. El nivel primario, sobre todo, es el que el paciente corre muy poco riesgo. Es esa carga genética muchas veces que vienen. Por ejemplo, en la parte de parasitología, típico en los criaderos, aquellos animales como que tengan demodicosis. ¿Tá? Hay que sacarlos. Hay que sacarlos del plantel. ¿Tá? Esto es importante tomarlo en cuenta. El nivel secundario, acá corre un factor muy importante que son los factores de riesgo. La exposición a distintas combinaciones que me pueden causar la enfermedad. Perdón. Entonces, esto sí tengo que tener en cuenta y tengo que aprender a diferenciarlos. ¿Está? ¿Qué factores de riesgo tengo para cada paciente? Y lamentablemente, este es el que estamos acostumbrados. Cuando llega el paciente, presenta algunos signos y nosotros ahí instauramos un tratamiento tratando de minimizar al máximo, ¿qué cosa? La morbilidad de ese paciente. ¿Está? Entonces tengo que tener en cuenta lo siguiente. Primero tengo que saber desde el punto de la tríada epidemiológica, desde el punto de la parasitología, sobre todo del parásito, qué tipo de parásito tengo, ¿está? ¿Qué especie? Si es endo, ecto, etcétera. ¿Qué tipo de ciclo evolutivo? Si es de ciclo directo, ciclo indirecto. Esto me va a condicionar qué cosa. Bueno, primero el estadio infectante que me voy a encontrar y las características, sobre todo, importantísimo, de tener hospedadores. ¿De qué tipo? Paraténico, sobre todo. ¿Tá? Es el típico paraténico que, lamentablemente, los dueños no les gusta, pero tenemos en todos lados, que es la cucaracha. Es uno de los temas importantes a tomar en cuenta porque en muchos departamentos hay muchos animales que están todo el tiempo adentro, no salen, ¿sí? Ya sea un perrito chiquitito o sea un gato, no sale nunca. Te dice, no, el riesgo es mínimo. Sí, es cierto, el riesgo es mínimo, pero cucaracha tenemos, ¿está? O sea, por más que uno no quiera, lamentablemente en algún momento se va a encontrar. Entonces es un paraténico muy común en todo el tiempo, no importa el horario, etcétera, etcétera. Es más, hemos tenido bastante, no sé si ustedes han tenido, pero hemos tenido bastante problemas, sobre todo en gatos que están en departamento. Y no sé cuántos de ustedes hacen serología de toxoplasmosis en forma rutinaria. A ver, muy bien, bien. ¿Por qué? Porque es una de las enfermedades, ¿sí?, de toxoplasmosis que la cucaracha juega un rol bastante importante. Entonces, cuidado en ese aspecto. Sobre todo, la enfermedad al inicio y al final, hay que diferenciar bien la enfermedad característica de lo que es la primoinfección como la reactivación. Entonces, cuidado porque en este caso esta parasitosis juega un rol importante. Entonces, vamos a dividir según el tipo de parásito que voy a tener, ¿sí? Endoecto, las vectoriales y la zoonosis. Y de acá quiero hacer un hincapié muy importante. ¿Por qué? Porque todos los veterinarios nos hemos puesto el chaleco y dentro de la zoonosis pudimos controlar bastante a nivel mundial una enfermedad tan común como la rabia. Vacunamos, tenemos consenso, etc. Ahora, ¿qué pasa con las enfermedades parasitarias? ¿Por qué en la Argentina seguimos teniendo niños un 50%, en realidad de prevalencia, de niños todavía con toxocariosis? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Si nosotros clínicamente, diariamente, desparasitamos. Es más, vienen los dueños o los tutores a pedirte antiparasitario. ¿Por qué seguimos teniendo? ¿Cuál es el error? ¿Cómo puede ser? ¿Tengo resistencia? ¿Tengo mal uso? ¿Dónde estamos parados? ¿Por qué la cosa sigue igual y no cambia, sino que incrementa? Acá es importante tener en cuenta lo siguiente. Respecto al huésped, recuerden que no es lo mismo, si bien la enfermedad puede ser igual, el parásito puede ser igual, la presentación de la enfermedad va a diferenciar mucho si es canino o felino. Por ejemplo, un gato puede tener 2 años y puede tener toxocariosis, mientras que un canino no. Si tengo un canino toxocariosis de 2 años, algo está pasando, ¿está? Lo más común que a los 6 meses tenga ese efecto de autocuración, ¿se acuerdan? Entonces es importante. La edad también es un factor importante de las presentaciones de ciertas enfermedades, como la coccidiosis. Cuando generalmente se desteta, uno de los puntos más característicos es el quiebre de la inmunidad y se ha presentado la posibilidad de que esta enfermedad se pueda manifestar debido a que ya tuvo contacto con el coccidio y lamentablemente esto se manifiesta. Lo mismo pasa cuando sale del criadero y llega a la casa. Estos son puntos claves tomar en cuenta. Entonces, si bien puedo tener algunos huéspedes que son más resistentes a determinadas enfermedades parasitarias, pero cuidado, porque las... A ver, ¿me escuchan? Sí. La susceptibilidad del individuo es importante. Entonces, ¿por qué? Porque dijimos, cuidado, nosotros estamos acostumbrados que en pacientes jóvenes la primera es toxocara, ancilostoma, coccidios y giardias. Esto es común en gato. Esto es común en gato. ¿Qué pasa en perro? ¿Qué pasa en gato? La primera es ancilostoma, después viene toxocara. ¿Sí? ¿Estamos? Perdón que lo dije al revés al principio. ¿Cuáles son dentro de las enfermedades parasitarias en un canino, en un adulto? Ancilostoma, la primera. Dipilidium, la segunda. Dipilidium, no sé cuántos de ustedes están teniendo problemas con los dipilidium, pero me llaman un montón, ¿sí?, diciéndome, tengo resistencia, tengo tal problema. Si bien puedo tener resistencia, También tengo que saber controlar muy bien el hospedador intermediario, que es la pulga. Y el que más resistencia estamos teniendo es en la Argentina. Es el duro de matar, el Bruce Willis de la Argentina, lamentablemente es el trichuris. Ahora vamos a ir viendo unos estudios que bastante interesantes porque fueron unas cortes de 4 años. Entonces, el estilo de vida es importante porque el riesgo de adquirir determinadas enfermedades influye bastante. También como el tema de sea que sale con otros perros o que se encuentra con otros gatos, ¿sí? ¿Qué tomo en cuenta en este trabajo? En este trabajo lo que más me interesa es, si bien es un grupo de médicos de la Universidad de La Plata, de la Facultad de Parasitología, lo que primero vieron, ¿sí?, es que de 162 muestras, el 81% me daba positivo. ¿Está? Y de ese positivo, tengo unos cuantos que son zoonóticos. ¿Está? De las muestras de sangre analizadas, tengo un 3% positivo. De las muestras de piel, ¿sí?, tengo alrededor de un 30%, de los cuales un 9% es por sarna sarcóptica y un 24% por demodicosis. Y de los 162 perros que analizaron, el 53% tenían pulgas, el 38% tenía garrapatas y el casi 3% tenía piojos. ¿Está? Entonces, si bien es cierto que no es tan fácil o a veces la gente se confunde, piojos tenemos. ¿Está? Bien, ¿por qué es importante tener en cuenta esto desde el punto de vista epidemiológico? ¿Por qué? Porque ¿cuántos de acá hacen HPG o copros? Ok, en general no es muy común acostumbrar al dueño a pedir copros parasitológicos, ¿sí? Ni estudiar un poco la situación en la que yo estoy trabajando. Saber la epidemiología me facilita determinar qué tipo de distribución voy a tener dentro de la parasitología y qué tipo de medida preventiva voy a poder hacer, instaurar. Por ejemplo, en este trabajo que realizaron sobre el mismo lugar, ya habían establecido la prevalencia que habían encontrado en animales, en caninos, ¿sí? Y acá trabajaron una corte de 4 añitos, en lo cual me parece muy interesante, más allá de que encontraron de que había prevalencia y era bastante, encontraron que los machos eran más positivos, estaban más parasitados que las hembras, y que tenía una correlación positiva en hacer pozos o enterrar huesos. Esto también está, que no hay tantos trabajos, también está muy correlacionado en felinos. ¿Está? ¿Qué hace el felino? Escarba, ¿sí?, defeca y vuelve a tapar. ¿Está? ¿Qué hace el felino? Come pastitos. Entonces, uno de los puntos más importantes es justamente la transmisión de la anciliostomiosis. Entonces, cuidado, el anciliostoma está. Entonces, cuidado con esa enfermedad. ¿Qué tipo de situación epidemiológica puedo tener? Esto. General, un lugar típico donde puede haber agua, ¿está? Donde hay tierra, donde hay pasto. La distribución se da bárbaro. ¿Cuál es la más común de todas las enfermedades parasitarias que se da en este tipo de casos? Que antes se encontraban y me preguntaban, terrible. Y ahora como que, siempre digo lo mismo, el que busca encuentra, ¿está? Cuando necesita agua, que ha evolucionado para enquistarse, son los quistes de Giardia, es lo más común, es la zona más común, necesitan agua. Pero puedo tener mayor cantidad de agua o con la lluvia mantenerse. ¿Tá? Entonces, esta enfermedad se da más en forma de qué tipo de brote. ¿Está? Y eso me determina saber si yo tengo en mi lugar donde estoy trabajando, tengo mayor predisposición a una enfermedad u a otra, dependiendo de ciertas características del clima en general donde yo estoy trabajando, ¿sí? Esto es importantísimo. Y miren que siempre, hasta ahora, la enfermedad parasitaria que más nos da dolores de cabeza es el ancilostoma, luego el toxocar. ¿Está? Esto también determina que hicieron el acorte combinado de los 4 años, vimos cómo ha evolucionado o qué carga parasitaria tenía a nivel ambiental ese desafío constante que tenían esos pacientes que estaban siendo estudiados. Lo interesante de todo, si bien todos tienen un pico y luego decae, lo interesante de todo es que un Cynaria, que es de la misma familia que Ancylostomatidae, ¿sí? Vienen todos de la misma familia, tiene una distribución distinta, ¿tá? Todos tienen, empiezan muy, muy con un nivel alto y luego se mantienen, ellos en un pico y se mantienen. Mientras que un Cynaria, el que busca encuentra, ¿está? Lo buscaron, lo buscaron, lo buscaron, tenían una carga totalmente distinta, ¿sí? Esto está correlacionado con ciertas características del lugar, que la temperatura, la humedad y la oxigenación, que es lo que necesita cualquier parásito para sobrevivir y distribuirse más rápido, ¿está? Entonces, miren qué característica que en este año, en el 16, no fue muy beneficioso para ella. Sin embargo, los siguientes sí, ¿está? En los siguientes sí. Por lo tanto, esos animales sufrieron más de anemia, ¿está? Eso es importante saberlo. Y otro punto muy importante a tomar en cuenta es que Trichuris, si bien tiene una escalita, no es muy significativo, o sea que se mantiene estable, ¿está? Miren acá, ¿está? A ver si se ve. Bueno, ¿ven? Tiene como un descenso, pero se mantiene bastante estable en comparación con el resto que va variable. ¿Está? Entonces, cuidado con los trichuris, no los subestimen. Y esto me está indicando lo siguiente, sobre todo. Si bien necesito con lo que dije, las ciertas características de las enfermedades para que se puedan distribuir, como temperatura, humedad, oxigenación, ¿qué es otra cosa importante a tomar en cuenta? Que de todos estos pacientes que daban positivos, la geolmintiasis, que es la forma de transmisión del suelo al humano, es alta. Por eso nosotros seguimos teniendo una cantidad de niños hoy en día, en la edad susceptible, positivos, ¿sí? Un 50-54% positivos. Y esto se correlaciona con el siguiente trabajo, que es este. Nosotros tenemos un 15%, ¿sí? Un 15% de huevos ya que están con el estado infectante, ¿sí? En las plazas, en distintos lugares. Por ejemplo, en este analizaron que fue un 15%. En Mar del Plata fue casi un 71%. Y así en distintos lugares, ¿está? De distintas zonas donde buscaron. Ese 15% corresponde, ¿sí? Corresponde a quién, al 42% de lo que vimos del trabajo de lo que estuvieron visualizando de los animales que daban positivo. Ese 42% corresponde al nivel, ¿sí?, de niños parasitados. ¿Y acá qué pasa? Esto es nuestro, es exclusivamente nuestro. O sea, en algún momento no hubo una correlación en el cual el veterinario o el centro de zoonosis, etcétera, etcétera, no hubo llegada para hacer un control parasitario como corresponde, del punto de vista de una salud, que hoy justamente nosotros estamos buscando una sola salud. Después de haber pasado una pandemia, es mucho más importante. Recuerden que un toxocara tiene un potencial biótico alto, ¿sí? Unos 200.000 huevos. En la vida de un toxocara, esos 200.000 huevos, son aproximadamente 60 millones de huevos, que me corresponde justamente al 15%, ¿está?, de que estoy visualizando en las plazas. Por ejemplo, en uno de los sectores que buscaron. ¿Y esto cómo lo que relaciona? Porque nosotros seguimos teniendo esto en la camilla. ¿Está? Seguimos teniendo esto. Increíble, pero todavía el nivel, el grado de infectación que tienen esos pacientes es altísimo. ¿Está? Imaginen que cada uno de estos pone 200.000 huevos. ¿Está? Entonces, ¿cómo es que no podemos controlarlo? Acá, en algún momento, nosotros tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo, en qué nos estamos equivocando para ir corrigiendo esta situación. O por qué, cuando el dueño viene a la consulta o viene al PET, etcétera, se le vende un antiparasitario y no tenemos control. ¿Está? Esto es uno de los puntos por lo cual nosotros tenemos este problema. ¿Está? Es el desafío día a día del veterinario. Entonces, miremos un típico... ¿te pido un poco de agua? Miremos un caso. Esto lo viene siempre. Tengo un cachorro con pulgas, con la dermatitis alérgica por pulga, un abdomen distendido. Gracias. Un abdomen distendido, la temperatura 39,4, frecuencia cardíaca de 90, mucosas normales. Lo primero que voy a hacer antes de continuar es tener en cuenta lo siguiente. Es cuán enfermo está mi enfermo de la enfermedad que tiene, leve, moderado o grave. En este caso, ¿sí? ¿Cómo lo considerarían? Un paciente característico, típico, que te viene a la consulta así. ¿Qué diría? Es leve, muy bien. Es leve, perfecto. Entonces, si es leve, lo primero que voy a hacer, ¿sí?, es un análisis de materia fecal, un directo, sencillo. No sé cuántos tienen microscopio en el consultorio, pero no es tan difícil hacer un directo. Primero hago un directo. Segundo, mato las pulgas en el consultorio, fundamental. No queremos que las pulgas nos compliquen en el consultorio. Y esto sí es importante, porque hay un montón de colegas que me llaman que lamentablemente se han llevado pulgas y garrapatas a su casa. Y cada uno de nosotros tiene o gato o perro o gato y perro. ¿Está? Cuidado en eso. Además de eso, de hacer un directo, indico sí hacer un coproparasitológico. Recordemos que en el directo, si da positivo, bárbaro, si da negativo, no es indicación de que lo negativo sea negativo en parasitología. ¿Está? Lo positivo confirma, lo negativo no descarto. No vacuno. Ahora la gran pregunta, ¿desparasito sí o no? ¿Quién levanta por el no? Ok, hay una valiente, es una sola doctora, vamos todavía. ¿Quién dice el resto que sí o no? Vamos. Ok, la mayoría dice que sí. Bien. Ok, en este caso, como estamos primero, por eso digo primero, evaluamos que estaba leve, entonces fui a hacer dos tipos de desparasitaciones. ¿Sí? Primero, por lo que dijimos, es... saco las pulgas y segunda, la desparasitación de tipo interna. Porque en el directo sí me dio algo, que ahora lo vamos a ver. Pero ¿qué riesgo tengo de tener qué enfermedad parasitaria? Dipilidium. Dipilidium, perfecto. ¿Por qué dice la doctora Dipilidium? Porque tiene pulgas, o sea, el riesgo es alto. Lo que yo estoy viendo es que tengo lo que voy a tratar de ver es cómo disminuir, ¿qué cosa? Promover los efectos colaterales del dipilidium, ¿está? En un cachorro. Trato de disminuirlo. Ahora vemos con qué. Ok, compraste Cuantel. Bien, bien. ¿Qué otra cosa? ¿Con qué? ¿Qué otro enfermedad parasitaria pudo tener? ¿Toxocara? ¿Toxocara es giardia? ¿Qué otra cosa? Coccidios, muy bien. Cachorro, sobre todo, el cachorro, además toxocara ancilostoma, que viene desde mamá, en adelante. El cachorro viene con C de coccidiosis, ¿sí? De criadero, ¿está? Recordemos que justamente, bueno, puedo tener. O sea, el riesgo hasta ahora dijimos, toxocara, ancilostoma, giardias por un lado, dipilidium por el otro, ¿está? Esto es lo que yo, a priori, si me da ciego y no tengo nada, digo, puedo tener. Y es lo que hacen muchos veterinarios que desparasito en forma ciega, sin saber nada. Viene, bueno, ¿cómo está su perro? Tal. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tome esto, lléveselo. Eso es un tema, ¿está? Porque no analizo. Esto es uno de los primeros puntos. Entonces, si uno toma en cuenta eso, ¿qué elijo de todas estas opciones? Opción número uno, tengo un benzimidazol. Opción número dos, tengo una lactona y un praziquantel de forma tópica. Opción número tres, tengo una amoxidectina y un praziquantel en forma de comprimido. Opción número cuatro, tengo un benzimidazol y un pamoato de pirantel. Opción 5, un benzimidazol y un toltrazuril. Y opción número 6, tengo un pirantel, un praziquantel, una lactona y un benzimidazol. ¡Ah! Tengo patea para el techo. Muy bien. Escucho opciones. ¿Quién levanta la mano para la opción número 1? No le gusta. La opción número 1 fue, quedó afuera. Out. Ok. Bien. ¿Quién levanta la mano para la opción número 2? Ok, la doctora dice, me voy con el praziquantel que estoy más segura evitando la probabilidad de que se me complique por el dipilidium. El resto lo dejo para después, ¿está? Ella va por la opción número 2. ¿Alguien más? ¿Alguien que tiene más? ¿Alguna opción? ¿La 2? ¿No? Ok, ¿quién se va por la 3? A tres tampoco gusta. Bien. ¿Quién vamos por la 4? 4. Ok. La 4 tenemos un febendazol y un pirantel. ¿Por qué lo elegiría? ¿Va? Ok. Muy bien, está con el diálogo con el tutor y piensa que es con el paciente leve. O sea, usted está desparasitando solamente a los helmintos, ¿está? Estamos ahí. Por eso va con esa... Ok, lo que considera el más daño. Bien, ¿alguien más? ¿Opción 4? ¿No? ¿Quién va por la 5? Ok. Vamos bastante por las 5. Ok, ¿por qué harían? Por un lado, por coccidios, porque tengo, ¿qué tengo? Toltrazuril. Ok. Por el otro, tengo un benzimidazol. Está. Me está faltando praziquantel ahí por acá también. Bien, me está faltando praziquantel. Importantísimo, a ver si lo tengo en este, déjenme ver. El Praziquantel, ¿a partir de qué edad lo puedo dar? No, 45 días. No, no. A ver si tengo acá. ¿Le sigue? No, espere. ¿Qué? A ver, ¿lo tengo más adelante? No, no veo. Ahora después le muestro cómo van los antiparasitarios según la edad. No. Generalmente un Praziquantel se puede dar a partir de las 4, lo mejor 6 semanas. Y más en gato. A partir de las 6 semanas hay una diferencia bien significativa en gato y perro dentro de los antiparasitarios. ¿Está? ¿Y quién se va por la número 6? Ok, ivermectina, ese cachorro. O sea, las lactonas, y acá voy a marcar bien la diferencia. Una lactona voy a dar cuando yo sospecho que tengo una enfermedad zoonótica importante, donde voy a tener problemas, ¿sí? Ni hablemos si este tutor tiene niños, ¿está? No voy a dar una lactona. Voy a dar en determinada situación. ¿Por qué? Porque no es ovicida. ¿Está? O sea, ¿por qué no voy a dar una lactona? No porque no tenga una buena eficacia, no porque no tenga... No. No porque no es ovicida. Esa es la diferencia. Y yo quiero disminuir al máximo, ¿qué cosa? La transmisión. Cuando tengo un paciente leve. Ahora, si tengo un paciente grave, lógico que es mejor la elección de una lactona con respecto a un benzimidazol. ¿Está? Esto es importante tomar en cuenta. Sí es importante, y estoy de acuerdo, de que cuando estoy a ciegas, lo primero que tengo que desparasitar es contra coccidios, cuando tengo cachorro. ¿Está? Primero tengo que sacar los coccidios y después los helmintos. ¿Está? Esto es muy importante tomar en cuenta. Entonces, la primera opción sería, ¿sí?, la opción número 5, la mejor opción en realidad. Posteriormente, a las 3 semanas de lo que yo tengo en mi consultorio, que es el periodo prepatente de un dipilidium, antes de las 3 semanas, ahí sí le puedo dar justamente un Praziquantel y estoy en la fecha más o menos de tener la posibilidad de administrar por edad. ¿Está? Sí, pero... Bueno, ya. De un paciente ya... No, es una perrita cachorra. Por eso mostré... A ver... Es esta cachorra, Matilde. Es esta cachorra. Entonces, importante. Está... La edad es un factor determinante acá. ¿Qué elijo? ¿Qué antiparasitario puedo elegir? ¿Sí o no? Por eso determiné esto. Es uno de los puntos claves. Perfecto, de dónde provenga también, o sea, justamente, esto es lo que nosotros nos viene al día a día. Si es leve, justamente por eso, es que voy a elegir la opción número 5. ¿Está? Recuerden que muchas veces la coccidiosis es como un banquito de tres patas. Encontrar el coccidio en el análisis de materia fecal, genial. Pero si no lo encuentro, no lo puedo descartar, porque seguramente estaré en esquizonte de primera generación. No lo puedo descartar. Hay un periodo de ventana que no lo encuentro. ¿Está? Entonces, justamente en ese momento, es que teniendo cachorro, que es el alto riesgo, cachorrito, y que ha venido de hacinamiento o de lugares de criadero, ya con esos dos comienzo el tratar. ¿Está? Es importante, porque es la categoría susceptible. Luego de este tratamiento, ¿qué debo hacer? Perfecto, doctora, pero perfecto, muy bien. Debo realizar los controles. Uno de los puntos muy claves que nosotros tenemos muy arraigado es que nosotros controlamos bien los antibióticos, pero no así los antiparasitarios, ¿está? Vemos si tiene un buen efecto del antibiótico, si funciona bien, sí o no, en mi paciente. Pero los antiparasitarios, dar un antiparasitario no es sinónimo de eficacia, ¿está? Entonces lo debo corroborar, ¿eh? Debo siempre controlar que haya sido efectivo ese tratamiento en mi paciente, ¿está? Veamos un gato. Este gato, de más o menos casi 800 gramos, ¿sí?, de 2 meses, fue desparasitado por una colega, ¿sí?, con femendazol y palmoato de pirantel. Y come un buen alimento balanceado, un alimento premium, ¿está? Viene para vacunación. Nosotros en la revisación, lo primero que visualizamos es en esta patita, acá, ¿sí? En esta patita, aquí. Hacemos raspado, tricograma. ¿Hay algún dermatólogo por aquí? Muy bien, doctor. ¿Y qué encontramos? ¿Qué es? Un Demodex, exactamente. Ojo, ojo, que el que busca encuentra. Siempre digo lo mismo. Lo primero que uno vería así a simple vista, ¿qué diría? Tengo una qué. Una micosis, tal cual. Lo primero que uno sospecha es una micosis. Igual tomo muestra, etcétera, etcétera, y lo mando a analizar. Si tengo el microscopio, lo puedo visualizar rápido en mi consultorio. Esto es fundamental, ¿está? Solamente acá sí, en este lo tengo. No sé por qué, en el otro no me quedo. Pero ahora después se lo busco. Tengo por la edad, ¿eh? Tengo por la edad. Voy a dejar el, igual, saquen foto, graben, no tengo problemas. Pero voy a dejar el power para todos los disertantes, ¿está? Así lo tienen. ¿Qué más les iba a decir? Esto es importante. Estamos con un Demodex. Un gatito de 700 gramos. ¿Qué le doy? ¿5? Ah, miércoles. Voy a acelerar. ¿Qué le doy? ¿Qué le puedo dar? ¿Le puedo dar una lactona? No. El único que le puedo dar es un fipronil tópico momentáneamente. ¿Eh? Voy a acelerar porque me está aclarando que me queda poco tiempo. ¿Puedo darle hasta qué? Hasta que llegue a la edad y al peso. Con más de 4 semanas y media, en realidad, lo mejor en un gato es, está recomendado que a partir de los 2 meses y medio sería, pero con 1 kilo. ¿Está? Y depende de la lactona que estemos trabajando, más que nada. Entonces, frente a que uno tenga un gato con demodicosis, tengo que buscar las enfermedades subyacentes. O sea, ¿qué más puede tener este gato? Lamentablemente, este gatito tenía... ¿Qué puede tener? Una viral más común de un gato. ¿Bif o bilef? ¿Qué le consideran? Bif, tal cual, es lo que tenía, lamentablemente. Esto para que recuerden que tengo más de una sarna, que muchas veces la chelitiela es muy pasada por arriba por nosotros, cuidado, búsquenla, que la tenemos y bastante. ¿Está? Y luego del tratamiento, tengo que hacer de nuevo, ¿qué? Un control, perfecto. Este control, tanto de materia fecal como del raspado, ¿está? Para ir visualizando hasta dónde voy a poder continuar con mi tratamiento. Generalmente, y acá sí hay como un... Por eso pregunto con los dermatólogos, los parasitólogos, decimos, cura parasitológica no es lo mismo que cura dermatológica, ¿está? Estamos, eso es importante. Entonces, decimos, mínimo... Tiene que pasar 1 año de raspados negativos y análisis de materia fecal negativo para decirlo negativo desde el punto de vista parasitológico, que no es lo mismo que cura clínica, ¿está? Bien, voy a tener que desparasitar contra toxocara. ¿Qué le doy? Ahora que ya pesa más de 1 kilo, ¿le puedo dar un benzimidazol? Muchos me dirían que sí. ¿Por qué le puedo dar un benzimidazol? Tengo toxocara y voy a eliminar... del medio ambiente, ¿qué cosa? Porque es suicida. ¿Pero le puedo dar una lactona? Sí, le puedo dar una lactona. Ahora lo que tengo que tener en cuenta es que después de la dosis de la lactona debo cambiar y tirar, ¿qué cosa? La bandeja sanitaria, porque los huevos van a seguir ahí. ¿Está? Esto es importante tomar en cuenta. ¿Qué dice la Unión Europea sobre los tipos de riesgos? Voy cerrando. ¿Qué tipo de riesgo? Bueno, tengo riesgo de mayor riesgo o de menor riesgo. Tanto en perro como en gato. Lo que les voy a mostrar es Melba, voy a acelerar. Es una perrita que venía de Misiones con un diagnóstico presuntivo de leishmaniosis. En realidad, por la presentación clínica, bastante decaída esta perrita. Sin embargo, en el hemograma, si bien tengo importante caída de leucocito y anemia, no es característico de una leishmania, ¿sí? Entonces, con un buen diagnóstico, lo que hacemos es que el paciente pase así, así. ¿Está? En este caso tenía una vectorial, ¿eh? Una enfermedad vectorial, que ¿qué puede ser hoy la BD que tenemos en Argentina? Ehrlichia, exactamente. Tenía ehrlichiosis, no tenía leishmania. ¿Está? Pero antes de dar el alta, y esto sí quiero hacer hincapié, es esto. Esta perrita sufrió la misma enfermedad. Estuvo mucho tiempo internada con varias transfusiones encima. Si nosotros lo dejamos sin que salga de la clínica de internación, sin un tratamiento ya instaurado preventivo, nos pasa esto. ¿Entienden? Entonces tiene que salir de la internación con, lamentablemente, ¿con qué? Con un tratamiento preventivo, si no seguimos lo mismo. Entonces, habiendo prevención, no justifico enfermedad, y menos la muerte de un paciente. Recuerden que los tratamientos mensuales tratan de prevenir, justamente disminuir al máximo, lo que dijimos al principio. Nuestro desafío es el día a día. Mire la cantidad de garrapatas y huevos de mosca. El desafío. ¿Está? Si me pones los videitos, toquecitos nada más. Nada más que ya termino. Ya termino, ¿eh? Esto es el que día, y pone el otro. Esto es el día a día, ¿eh? De un veterinario, dependiendo de la zona que se encuentre. Vas a tener más o menor carga. Pásame la que sigue. Miren esto. El que dice que no hay piojos en la Argentina. Hay un montón. Tócame esto. La cantidad de gatos con micoplasma, ¿eh? Que tenemos. Esto es lo que tengo que prevenir. Esto es lo que tenemos que ver. Entonces, el mayor desafío de hoy en la clínica del veterinario es un cambio de paradigma, que es pasar de un tratamiento de tipo curativo a un tratamiento preventivo. Porque lo que queremos es esto, que los tutores puedan estar con sus mascotas en buenas condiciones, ¿sí? Y que vengan para hacer tratamientos preventivos. Queremos una sola salud, ¿eh? Una buena salud.